Atención a todas las unidades. Llamado de emergencia del sistema 911. Hombre murió. ¡Vamos arriba todos! ¡Ataque cardíaco! ¡Oye, bebé! Oye, papi, para ese malo.